La bienvenida, el agradecimiento por estar en la mañana también de la 36 a la doctora Diana Sastre. Buen día, doctora Sastre. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por ustedes estar preocupados y ocupados por estos temas de la salud. Exactamente, bueno, la conocemos, personalmente hemos podido ver la experiencia de trabajo allá en el centro del Cerro, las jornadas con los niños, la promoción, las experiencias de promoción de la lectura, por ejemplo, todo lo que hemos venido siguiendo desde hace tiempo. Usted, doctora, a nivel del área de salud pública, ¿hace cuánto tiempo, doctora? Y van a ser 16 años que estoy trabajando en el Cerro. 16. En realidad, en esta oportunidad, nosotros estamos representando, junto con el doctor Lebrato, a todos los núcleos de Montevideo y del área metropolitana, que comprende Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata. Es lo que es la RAP esta, ¿no? La sigla. Exacto. Es la RAP. Somos los núcleos de base de pertenecientes a la RAP ACE, y integramos, por supuesto, el Sindicato Médico del Uruguay. La red de atención primaria, estamos hablando. Exacto. Nosotros ahora estamos movilizados por el primer nivel de atención, que para que se entienda, porque a veces esto el usuario no lo tiene muy claro, o el oyente, el primer nivel de atención comprende las puertas de emergencia, que muchos de estos núcleos, de estos centros de salud la tienen, y las policlínicas. Nosotros acabamos de entregar una plataforma con 7 puntos que para nosotros son fundamentales. Seguramente habrían muchos más, pero bueno, dijimos, a ver, ¿cuáles son los puntos prioritarios? Son puntos que después yo lo voy a ir desglosando para que quede más claro. Son puntos que no son nuevos, son puntos que nosotros desde hace años venimos insistiendo que estos puntos se tienen que resolver. Y hemos sido siempre acompañados de nuestro gremio, el Sindicato Médico del Uruguay, sobre todo previo a las instancias presupuestales, previo a la rendición de cuentas. ¿Para qué? Para no estar en estos momentos en conflicto, ¿no? En esas instancias, nosotros, uno de los puntos prioritarios que planteamos es la falta de recursos humanos, tanto en la emergencia como en la policlínica. En este momento, Ciudad de la Costa, y ustedes le hicieron una entrevista al doctor Lebrato, los colegas llevan más de un mes y medio con medida gremial, porque ellos habían logrado desde hace más de 6 años, en acuerdo con su dirección, dada la característica de estas puertas de emergencia, contar con 3 médicos, un pediatra y 2 médicos de adulto. Y el tercer médico, cuando no hay pediatra, cubre ese recurso, que también es una situación de inequidad brutal, porque si nosotros, un niño, una familia, tiene la suerte de estar en el sector, consultar en el sector privado, en todas las instancias asistenciales del niño o de adolescente va a ser evaluado por un pediatra. Acá, como no hay pediatra, suple ese recurso con un médico de adulto. Son puertas de emergencia de una complejidad enorme, porque de pronto el médico está resolviendo un paciente que llega por un paro cardiorrespiratorio que requiere mínimo 2 médicos. O sea, no se puede resolver esas situaciones con un médico solo. Y también te llegan partos, pacientes en estado mal convulsivo, y a su vez son puertas que están cargadas de consultas que la mayoría se podrían haber resuelto en policlínica, ¿no? Entonces el usuario está horas esperando, se pone nervioso, porque muchas veces no entiende que no se lo atiende, no porque no se quiera, porque están con situaciones de real emergencia. Lo triste de toda esta situación es que nosotros, como yo le mencionaba, en esas reuniones que hemos tenido, además, nos hemos reunido al más alto nivel con la jerarquía sanitaria, también con las sociedades científicas, hemos entregado listas de médicos que estaban disponibles para cubrir estas horas. Tanto, o sea, que ustedes llevaron ya también como propuestas de solución. Propuestas, exacto, ajá, exacto. Propuestas de colegas interesados en trabajar en ACE, por supuesto, en otras condiciones de salario. Sí. Porque sin duda nosotros somos trabajadores, o sea que no podés ir a trabajar en lugares donde son de alta complejidad por un salario menor al que lo tenés en el privado. Claro. Entonces, no hubo la voluntad política de contratar a estas personas que estaban disponibles. Entonces, uno realmente, eso es lo que duele y molesta muchísimo. ¿Pero qué se les dijo en ese momento concreto? ¿Ahí ya se les descartó lo de contratar más gente o se les dio alguna otra posibilidad? Bueno, eso, siempre en estas reuniones lo que queda planteado es que sí, bueno, todos tenemos el mismo objetivo y la misma buena voluntad, pero en los hechos no se concreta, no se realizan esos llamados. Y entonces seguimos con los mismos problemas, ¿no? Ese punto sería con respecto al tema de recursos humanos, tanto médicos y también falta personal de enfermería. Después el otro punto que tenemos es la falta de recursos en salud mental. Nosotros, si queremos evaluar a un niño o a un adulto con un psiquiatra, y no requiere la urgencia inmediata, que eso por supuesto se hace a la derivación o al Villar de Boo o al Pereira Rosell, pero hay otras situaciones que requieren que sean evaluados en un tiempo menor a mínimo un mes. Claro. Y eso hoy no lo podemos hacer. Entonces las personas tienen que ser trasladadas a las puertas de urgencia, saturando esos servicios, ¿no? Porque otra forma no hay de poder resolverles situaciones que son situaciones realmente complicadas, ¿no? Complicadas de maltrato, de abuso, de mucha violencia, de dificultades de aprendizaje, que es otro de los puntos que a nosotros ustedes ya nos habrán escuchado en reiteradas oportunidades que nos preocupan muchísimo. ¿Y se puede hablar en algún sentido, además con todo el tiempo de experiencia que usted tiene, ¿Ha variado eso? ¿Se presentan más casos de estos ejemplos que usted nos da? ¿Hay menos? ¿Se puede marcar alguna diferencia en ese sentido de cantidad de casos, doctora? Sí, cómo no. Mira, nosotros en las consultas pediátricas te diría que de 10 consultas, 7 u 8 son por dificultades en el desarrollo, son por dificultades de aprendizaje. Los maestros, la verdad que nos aportan valiosos informes de los niños. Y en general son situaciones que si nosotros contáramos con los recursos, se resuelven. Porque no son niños que tengan afecciones severísimas, neurológicas, que tú digas, bueno, es imposible, no vamos a poder salir. No, la mayoría son dificultades en el lenguaje, que si nosotros actuáramos en tiempo oportuno, por ejemplo, con el fonoaudiólogo, sobre todo en la etapa prelectura, esos niños saldrían adelante. Uh-huh. Ahora, como nosotros no tenemos para evaluar, y las listas de espera son de 120 niños. 120 niños en el cerro hace 2 semanas. O sea que estos datos ya son mayores. O sea, es una lista que... ¿Quién los va a atender en esa lista? Y bueno, en este momento las listas para psicología, esos niños este año no los va a ver nadie. Porque es imposible. Es imposible porque la consulta con un psicólogo no es que, bueno, lo veo hoy y le doy el alta. Claro. Por lo menos son 4 sesiones, por mínimo, ¿no? Entonces, no son listas que se van liberando, ¿se entiende? Sí. Hay algunos, entonces, psicólogos en esta red de atención primaria, pero muy pocos, ¿o no hay? Hay, pero están saturados. Claro, claro. Porque además, viene pasando en los últimos 5 años, que a nivel de todo, no solo los médicos, de todos los integrantes del equipo de salud, han ido renunciando porque es complejo. Es compleja la población, pero además es complejo todo el sistema administrativo, ¿no? Que también es otro de los puntos que nosotros planteamos, Por ejemplo, no hay criterios unificados de cálculos de licencia, cálculos de, por ejemplo, si siempre hace, estimuló al médico o también a los enfermeros que trabajan en turismo. Pero después, cuando tú te vas a tomar esos días, hacen cálculos, por ejemplo, bueno, a vos trabajás tantas horas, tu día vale un día y medio, ¿no? Cuando en realidad para la licencia el día vale un día, punto. Claro. Entonces todo eso genera, por supuesto, enojo en los equipos de salud, que realmente van generando, van sumando frustración, ¿no? Uh-huh. También está el tema edilicio. Hay muchos lugares, muchas policlínicas que se han prometido desde hace años reparación, porque son lugares que no están seguros desde el punto de vista edilicio, con problemas eléctricos, con problemas de humedades, que se llueven, y bueno, y aguardan, esperan por promesas, pero no se concretan. Puntualmente, hay una situación en Monterrey que, bueno... ¿Eso es Paso Carrasco? Sí, uh-huh. Sí. Ahí los usuarios están movilizados porque, bueno, pasan los años y se sigue esperando. Claro, claro. ¿Qué otros puntos que quiera destacar, doctora Sastre, de lo que han planteado las autoridades, que ustedes han manejado un documento? Porque había habido un acuerdo, un dinero prometido, ustedes hablan en un acuerdo de junio del año pasado. Bueno, ese acuerdo eran 140 millones, incluso en la interpelación que se le hizo a ACE, la gerencia, el doctor Carámbula, bueno, todos los que integran la gerencia de ACE, prometieron que ese dinero estaba y que incluso se iba a conseguir más. ¿Para qué era? Eso era para los salarios, tanto de funcionarios, médicos y no médicos. Eso esas partidas se iban a distribuir. De eso, lo que se consiguieron fueron 40 millones que se van a distribuir entre los médicos de emergencia en primera instancia. Falta el resto, ¿no? Falta el resto, que por supuesto que lo estamos esperando. También los médicos seguimos apostando al laudo médico, porque eso explica muchas de estas situaciones, ¿no? Nosotros tenemos que pelear por el laudo médico nacional. Todos tenemos que ganar lo mismo, haciendo las mismas funciones, no se puede concebir otra situación. Y junto con esto de lo salarial, está el reclamo de los médicos suplentes, que son médicos muy jóvenes, son médicos recién recibidos, y ya se está usando un sistema de contrato que los contrata por 180 días y los cesa un mes. Y después los vuelve a contratar. ¿Y esto por qué? Porque si los contrataran todo el tiempo, como se debería, porque de hecho el recurso lo necesitamos, claro, tendría que incorporarlo a la empresa, ¿no? Y esto también es una forma... Esto es la expresión de la famosa flexibilización laboral, ¿no? Exacto, exacto. Esto es de una precariedad total, y además que son recursos jóvenes, ¿no? Son recursos jóvenes que de otra forma, en poco tiempo, los vamos a perder, claro, porque esos recursos se van al sector privado. Exacto. Ustedes hablan también de carencia de enfermeros. Dicen que los médicos tienen que realizar la antropometría, además de las consultas que ya de por sí son numerosas. ¿De qué se trata esto? Ahí está. Faltan recursos, tanto en la emergencia, ¿no? El recurso mínimo que nosotros estamos pidiendo en una emergencia son 3 enfermeros. Tienen que estar, y no siempre están, no siempre se cubren. Uh-huh. Y también en las policlínicas, sobre todo en las policlínicas dependientes de los centros de salud. Muchas veces el médico se encuentra solo, sin enfermero, ¿no? Claro. Y para nosotros la enfermería es un recurso indispensable. ¿Y esto ha sido porque también renuncian los enfermeros y no se cubren los puestos? Exacto, porque la respuesta que nos dio ACE es que este año aumentaron las certificaciones médicas y de enfermería, y ellos no tuvieron en cuenta y se quedaron cortos con el presupuesto. Bueno, la verdad que esto es una respuesta para nosotros. El problema de gestión lo tiene que asumir la empresa, no los usuarios ni los trabajadores. O sea, es la empresa que tiene que hacer los cálculos año a año y ver cómo cubrir. Claro. No somos nosotros, no se tiene que pagar el costo sacando recursos humanos que son indispensables. Bien. No se puede trabajar, estos son los recursos mínimos que nosotros tenemos que tener. Por este panorama, doctora, de acuerdo a comunicados, a documentos que nos han llegado, ustedes se estaban planteando inicio de medidas para esta semana próxima. Exacto, nosotros, mira, tuvimos dos instancias, siempre acompañados con la unidad de negociación colectiva del sindicato médico, tuvimos dos instancias de reunión con la unidad de negociación de ACE, y ellos, el planteo era generar un médico volante, le dicen, que estaría fijo, o sea, iniciaría la guardia en Ciudad de la Costa. Pero después, como ha pasado en este tiempo, no es que ese médico va a quedar en Ciudad de la Costa. Si falta médico en otro lugar, ese médico se traslada a otros lugares. Eso nosotros contestamos que eso no nos sirve. Eso no. Como vuelvo a insistir, ¿no? Son lugares que requieren equipos estables y completos. No se puede trabajar así, no se puede no contar con esos recursos mínimos, que son el piso, digamos, ¿no? Claro. Que ahora lo último, esto fue de ayer y hoy, el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico encomendó a una de las integrantes del Comité Ejecutivo, la doctora Zaida Artenda, que está manejando con el doctor Alarico Rodríguez. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando una respuesta por escrito a todos estos puntos. Si estos puntos no tienen la solución que nosotros deseamos, que además nosotros no estamos diciendo, bueno, a ver, si en todo este tiempo no se resolvió, que ya aparezcan las soluciones, no, pero creemos un cronograma por escrito. Claro. De cómo la administración va a resolver estos temas. Sí, sin duda también desde las autoridades de gobierno habrá una intención de que no se avance con el tema medidas que no viene nada bien en un panorama de campaña electoral. El tema es si esto se sigue dando largas, procurando eso, que no haya medidas de lucha, pero después no llegan las soluciones, ¿no? Exacto. La medida gremial siempre, el camino siempre ha sido el diálogo. Por supuesto que siempre es el diálogo para evitar perjudicar más a la población de lo que ya está, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros no podemos seguir trabajando en estas condiciones, porque esto sí perjudica la salud de los médicos y la salud del usuario, ¿no? Bien. Entonces, de no tener respuestas favorables, nosotros estaríamos iniciando la medida gremial a partir del 4 de octubre. La medida gremial es no usar la historia clínica electrónica. Sí vamos a usar, por supuesto, la historia papel. No todos los datos van a quedar registrados y vamos a guardar esas historias y tampoco vamos a entregar los partes diarios, ¿no? Es una medida que afecta a la administración en el sentido de que no van a tener los datos estadísticos. Bien, bien. Entonces esperan, pero para confirmar esas medidas, ¿que esperan que se concrete esa reunión con Alarico Rodríguez en estos primeros días? Exacto, en estos días que nos entregue por escrito, bueno, de todos estos puntos, ¿qué solución van a brindar ellos? Bien. Doctora Diana Sastre, gracias por estos minutos y quedamos atentos en la semana a ver qué novedades surgen y bueno, si se da el inicio de esas medidas que en principio pasarían por esos pasos administrativos que nos decía, y atentos a ver si surge alguna respuesta seria desde el gobierno para enfrentar esta realidad que usted nos resumió tan bien. Gracias, doctora Sastre. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, los mantendremos comunicados. Gracias.